nada que hacer. Ha venido el asesino fino que te mata de placer. Abre paso, llega KCO. Decir mi propio nombre me produce vértigo. Oh, oh, recupérate del susto y dame los honores de César Augusto. Sueno bien entre los jefes, hago lo que quiero. Me siento en este ritmo como un jeque petrolero. Vine haciendo surf en un rayo de luz. Ups, lo siento, ni con zoom puedes ver al gurú surcando el cielo. Así es como se hace una canción. Pregúntanos si quieres aprender, te damos una lección. Chicos, eres listo, no me intentes joder. Hasta ahora solo has visto un poco de mi poder. Así que no quieras saber con quién estoy relacionado. Dame mi respect a mí y a mi conglomerado. Cuando Javi llega al puto micrófono, corre la voz y toda la gente se acerca al super estilo suave como el algodón. Prepara tus oídos para la fiesta. Sabu te hace levitar con su voz angelical. KCO tiene el flow más cabrona y el del ritmo tropical es enciclopedia. Este que se viene es el Lele. Dale, man. Esto suena en sus cabezas, solo sueñan con grandeza. Sigilosamente entra y destruye su fortaleza. Simple y minimalista es esta pista, para mi otra conquista. Suele meterme en la lista, el hombre orquesta, el gran liricista. Lo pillo, me lo empollo, me lo olfollo, si no hay fuelle. Te agarro por el cuello como a pareja de bueyes. Comencé muy pronto cuando en Madrid ya firmaba el muelle. Ya de pequeño tenía el campeón, son un fly y un flow de reyes. Puede que te desmayen, puede que te desmelenes. Puede que te entre de repente dolor en las sienes. Pero lo que seguro es que cuando llego y me subo, solo llegas a mi suela y eso en el fondo te duele. Bolos en vela, los que hieren me la pelan. Se les ve venir de lejos, muchos son unos parguela. Todos quieren su parcela, todos quieren su chale. Quieren joder con nosotros, pero no tienen caché. Sabu, hazte un cacho guapo, co. Hoy me llama Ibarra pa' escupir unas barras. No como a vosotros porque sois unas guarras. Yo y mis pepinos, tú y tu huerto, ¿quién barras? Con marranas, hacia el sembrado no agarra. Dice que los números envidios te avalan. Miles de millones tienen gatos que callan. ¿Crees que eres su máquina si un par de chavalas te alaban y con tu miembro te empalas? Nosotros ensayan, nosotros ensayan. Mi conglomerado no fallan. Y somos like I am, sí, como el hierro. Pues antes que doblarnos nos partimos en dos. Anoche soñé yo que yo era un cocodrilo. Bajaba con sigilo por el cauce del Nilo. Entonces el faraón se arrimó muy al filo. Al puto Akenatón me lo comí con estilo. Nosotros por cielo y tierra, vosotros en el limbo. Nosotros el pan de leña, vosotros el pan bimbo. Vosotros bailáis bimbo, nosotros más como Rimbo. Malditos del hip hop, solo rimas y ritmo. Soy de subo cuando agarro mix. Más en blue que el panoramix. Me lo dicen tricks, como punching kicks. Son mi flujo de luego como Kung Fu Flicks. Hago nueve larynx, son mi combo de links. Esto es rap metaphysics. Nada más que haciendo aerobics, yo lo mando a Twin Peaks. Materializo en insofacto aquello que yo creo y pienso. Futuro oscuro le auguro a los que quieran ser adversos. Advierto desde lo lejos su complejo, su tropiezo. Pienso que en vez de los sesos lo que tienen es un queso. Tanto que habla, te llenan la boca para hacer eso. Tanta mierda, van cayendo por su propio peso. ¿Quién son los que mantienen el progreso? Ninguno que quiera va a salir ileso. Este somme del peso pa' dejarte tieso en este proceso. Peso por mi paso, quítate o lleva coñazo. Que tampoco son escasos, que van camino al fracaso de los egoístas. Recogen los pedazos, no hay tiempo de descanso ni plazo. Me desplazo, que te alcanzo y te paso. Caso, raperos quemados por el faso. Los amordazos llevan del mazo. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¿Quién como yo? Junto a KCO, asesino del micrófono. Váyase con Dios, el que no vio no preguntó. Aquí a cada ladrón se juzga por su condición. Todo aquel la ventana cerró cuando apareció. Enciclopedia con el señor Jabat KCO. Es sublime la escena del crimen, gimen de dolor. Máximo respeto a este conglomerado, por favor. Todo aquel la ventana cerró cuando apareció. Enciclopedia con el señor Jabat KCO. Es sublime la escena del crimen, gimen de dolor. Máximo respeto a este conglomerado, por favor.